ofrecer mi corazón. Lo que sucedió en el penal de Comayagua es una muestra de corrupción, impunidad e ineficiencia del sistema hondureño, asegura el doctor Joaquín Mejía, especialista en derechos humanos. No es posible que después de lo que pasó en El Porvenir, en el año 2003, luego lo que pasó en mayo de 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula, donde murieron 107 personas y por la cual Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haya vuelto a pasar una tragedia como esta, donde murieron más de 300 personas. Y por tanto, yo creo que las cárceles en Honduras, este caso de Comayagua, refleja lo que pasa en las calles del país. Es decir, en las calles del país, en la sociedad hondureña, hay violencia, hay muerte, hay sangre, hay hacinamiento, hay hambre, hay desnutrición, falta de acceso a la salud, pues las cárceles son un micromundo que refleja lo que hay en esta sociedad. Como le indicó el especialista en derechos humanos, la crisis carcelaria es un espejo que refleja la crisis política nacional. Desde la transición a la democracia en 1980, el sistema jurídico y político de Honduras ha sido debilitado por el control de unas pocas familias en los tres poderes del Estado. Esto se refleja en la enorme desigualdad que existe entre la sociedad hondureña. Este fue un reportaje preparado por Inmer Gerardo Chévez.